En México. En octubre de 2023, el huracán Otis golpeó con fuerza, destruyendo casas, escuelas y afectando gravemente la zona más pobre de Acapulco. A más de 10 meses del desastre, esta área aún necesita apoyo. La gente de Texcatepec, una comunidad otomí, está brindando su trabajo para la reconstrucción de la ciudad. Alfredo Cepeda, de Radio Guayacocotla, nos comparte su informe. Con la noticia para Palabra al Aire, soy Alfredo Cepeda informando acerca de que los servidores de la Nación de Texcatepec, Veracruz, se encuentran apoyando allá en el estado de Guerrero, en Acapulco, para acabar la reconstrucción del desastre causado por el huracán Otis. Allá se encuentran Pedro Zacarías y Chico Escamilla, después de que también el otro compañero Simón de la comunidad de Chile Enríquez estuvo por allá. Ellos están en el trabajo manual, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, yendo desde acá de Texcatepec, Veracruz, para solidarizarse con los damnificados allá en el estado de Guerrero. Desde allá tenemos la voz de Pedro Zacarías, uno de ellos, que nos manda una noticia de qué es lo que están haciendo allá en Acapulco, Guerrero, colaborando con los hermanos guerrerenses en la reconstrucción de la destrucción causada por el huracán Otis. Escuchemos a Pedro Zacarías. Desde Acapulco, Guerrero, en donde estamos acá apoyando en las brigadas, trasladando los compañeros a las zonas devastadas por los meses anteriores de Otis. Primero se entregaron recursos económicos, se entregaron enseres, ahora pues se están pintando en los puntos que fue devastado. Acá nos encontramos con el compañero Francisco, antes ya estuvo el compañero Simón, ya que nuestro presidente de la República pues nos hizo el llamado a poder apoyar en este huracán que devastó parte de Acapulco, Guerrero, así como anteriormente estuvimos en el estado de Veracruz con el huracán que pasó, Grace. Estamos aquí con mucho gusto apoyando a los hermanos guerrerenses, viajando desde en la mañana a las 5 de la mañana y llegando a las 8 o 9 de la noche con mucho gusto. Saludos, Blaze. Saludos, un fuerte abrazo a todos los amigos, amigas, nuestros hermanos veracruzanos desde Acapulco, Guerrero. Que tengan excelente día y un fuerte abrazo.